Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida y pues ya nos faltan menos programas para llegar a nuestro objetivo de llegar a los 300 programas en 7 años y bueno, y también quedan 2 programas más para llegar a dar término a la tercera temporada de Música Híbrida y de verdad que estamos muy contentos y pues nos reencontramos con otro amigo, con otro hacedor de canciones que también tiene una visión muy interesante de la musicalidad de la canción y nos lo acabamos de encontrar aquí en una sesión hace como 2 semanas y nos dio mucho gusto y se aventó un palomazo y pues bueno, ya lo tenemos aquí porque también tiene una historia bien interesante, pero me gustaría que te presentaras, cómo te haces llamar, si tienes algún nombre ya en particular. Y así, ¿qué es lo que estás haciendo con la música? ¿Qué onda, Orlando? Bueno, yo soy el Hugh, es mi nombre artístico actual. Antes hice el personaje de Alice. Y bueno, para mí es mucho el artista que proyecte y por eso pues, he cambiado incluso hasta de nombre, ¿no? Ahorita el Hugh está haciendo cumbia, está haciendo rock, está haciendo rumba, todo a mano, ya sabes, y con mucho ritmo. El country también, estoy reviviendo algunos ritmos de country que me encontré en algunos acetatos cuando era morro y ahora los quiero revivir, ¿no? En mis canciones. Y pues es lo que estoy haciendo actualmente, escribiendo pues lo que vivo, ¿no? En estos ritmos, porque me parece que la canción actual tiene poca versatilidad, ¿no? O sea, cada quien hace sus canciones y todos hacen como lo mismo. El que hace rock hace puro rock, el que hace reggaetón hace puro reggaetón y así anda, ¿no? Buscando pegar. Yo creo que no es pegar, ¿no? La onda es que el ritmo se sienta, se comunique, que la música sea música, no solo una canción rara que quién sabe si le vuelvas a dar play, ¿no? Sino que la misma musicalidad te haga escuchar de nuevo la canción. Creo que es importante esa comunicación en la composición libre de los artistas que decimos ser libres. Oye, pues sí, la verdad es que es muy interesante toda esta visión que tienes y pues yo creo que a lo largo del programa vamos a poder desarrollar todas estas ideas y bueno, y te agradecemos que hayas tomado esta entrevista, de verdad que para nosotros es un honor. Y bueno, pues ya sabes, las preguntas de cajón, ¿no? Tú eres un cuate que se ha dedicado a la música, hace rato que veníamos para acá, porque estamos aquí en un parquecito del centro de la ciudad, me venías platicando que vienes del municipio de Nesa, pero también me gustaría preguntarte cómo entonces te iniciaste con la música y por qué la música y toda esa vicisitud que hizo que pues de alguna manera dejaras un tanto el vínculo familiar para apostarle a una carrera que es tan difícil, ¿no? Pues a mí me incitó mucho el rock de la banda, ¿no? Yo salí a la calle y en la esquina había una bola de rockeros que nadie quería, pero tenían una música que a mí me gustaba un chingo, ¿no? Tenían a Led Zeppelin, al Deep Purple, y luego también ponían cumbia y ponían sonidero, ya ves cómo es el barrio. Y toda esta música a mí siempre se me quedó, me gustaba mucho, ¿no? Y esta para mí fue como una raíz que yo quería rescatar y que yo quería que siguiera. No solo mi alucín de ser autor, sino que la gente pudiera poner una canción como esta banda, ¿no? Y decir, pues vamos a bailar con esta rola. Y luego pues me puse a hacer rock en español, me puse a hacer cumbias, por mi gusto y porque, bueno, yo he cantado de todo, ¿no? Canto desde los 6 años y para mí cantar bien es muy importante. Dentro de mi grupo en el que yo me desarrollé como artista creativo, casi nadie buscaba cantar. Todos buscaban escribir un texto interesante y chingón, asombrar con su literatura. Y tal vez con la música también buscar armonías más construidas. Yo me junté con ellos porque yo también tenía esa ansiedad de ser mejor en mis letras y mejor en mi sonido. Sin embargo, yo ya cantaba, yo ya me sabía muchas escalas, ya había estudiado música en cuestión de canto, después he aprendido más cosas y sigo estudiando. Me parece bueno ser autodidacta y no estar dependiendo de querer un curso, de querer un maestro, incluso de impartir cursos o de sentirte el maestro, ¿no? Sino también pues tener la humildad de seguir siendo la banda y a apoyarse, ¿no? Bueno, yo en la calle me he apoyado con un chingo de músicos que no saben nada de música, ¿no? Pero pues es un trabajo y es un oficio en la calle ser artista. Y es un oficio que no promueve nadie, pero que siempre va a estar y siempre ha estado. Y esto para mí es algo cultural que sí me interesa promover. Porque en el barrio nos limitan a ir a pedirles trabajo al gobierno, a ir a formarnos a filas gubernamentales por un apoyo económico, ¿no? Por ejemplo. Y a los chavos y a los viejitos y a todos nos están clasificando de vengan y fórmense. Cuando la calle es libre, en México, bendito el cielo, que México siempre ha sido libre, y me paseo por todos los estados de México promoviendo esta libertad e incluso en contra las autoridades impositoras, ¿no? Porque me han querido robar mis instrumentos las autoridades de Guadalajara, del DF, de Quintana Roo, de León, Guanajuato, me han tirado clash, o sea, porque soy un artista callejero, me quieren levantar nada más así y quitarme la guitarra, ¿no? Y me han golpeado los policías y me he confrontado con ellos. Pues para mí esto es bien importante porque este es un oficio que está antes de toda esa imposición gubernamental. Ya cantábamos, ya bailábamos. Y esto para mí es bien chido que los jóvenes lo sepan y que los jóvenes lo asuman. Que lo asuman es bien importante porque va a desaparecer el canto popular si estamos nada más formándonos por apoyos que realmente a mí nunca me han llegado, ¿no? Realmente yo soy un artista poco conocido porque nunca se ha podido, ni con mis propios artistas del gremio, diría yo, que me den un lugar, ¿no? O sea, han pasado generaciones con los rupestres, son mis amigos, les canto, me he presentado con ellos, he intentado trabajar con ellos, ¿no? Pero no, siempre hacen sus mismos eventos ellos solos. Se asombraron de un amigo que tuve por ex, a David Aguilar, que ha sido muy exitoso. Un saludo a mi carnal, el David, lo aprecio un chingo. Pero él solo a algunos han dejado entrar a su nubecita cultural artista. Eso me parece mal. Me parece mal porque el deber de cualquier artista es apoyar al otro artista. Ese es el deber de todos los artistas, ¿no? Entonces, para mí esto es generacional. Y no se ha abierto la brecha para nadie, siendo que hay gente como Emiliano Buenfil, que es talentosísimo, carnal. Edgar Rusiles, el Doggy, que es también talentosísimo, carnal. Y nos ha costado un pedo a nosotros tener. Hemos hecho bandas, hemos hecho grupos, ¿no? Hicimos la Sonora Mezcalera con Luis Cáceres. Hicimos grupos de folclore. Bueno, yo me he metido en más cosas. Al final, cada quien tiene su historia, ¿no? No hemos parado porque no nos apoyen, pero nos ha costado todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos mientras con una rola y seguimos después platicando de esto? Porque sí me parece bastante importante cómo de repente la cultura se va elitizando y solamente los grupitos, o si no tienes un depa, el jacal de los hipsters, yo a veces le digo, que se dan aquí. A ver, espérame, porque, bueno, sí. Está una amiga. Y bueno, la onda es que de repente encontramos que, pues, más que apertura, se vuelve una cerradura, ¿no? Sí, se cierra. Y bueno, ¿con qué rola vamos a ir, Hugh? Vamos con una cumbia reciente que he compuesto para el amor, ¿verdad? Para la pareja. Se llama Eres mi sol, esta cumbia. Y va con mucho gusto para todos. Música híbrida. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Hugh y regresamos en un momento. Thank you. del cielo. Si tú te vas, me muero. Eres el agua que abraza la espuma a la orilla del mar. Eres mi cielo, mi sol, mi lucero en la oscuridad. Eres el agua que bebo, la flor que me encuentro al pasear. Eres mi mejor recuerdo a la orilla del mar. Eres mi sol, eres el cielo. Si tú te vas, me muero. Eres mi sol, eres el cielo. Si tú te vas, sumo en mi ventana los labios que quiero besar. Mi luna en la noche, mi radio en el coche, y son tus ojos todos mis antojos. Y son tus ojos todos mis antojos. Eres mi sol, eres el cielo. Si tú te vas, me muero. Eres mi sol, eres el cielo. Si tú te vas, me voy a bailar. Si tú te vas, búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Hugh y pues bueno, él es todo un personaje. De hecho ya lo habíamos conocido y se nos hacía también como una figura mítica ya, porque siempre nos hablaban del Hugh, del Hugh, del Hugh. Y bueno, y también veníamos platicando un poco también de, o sea, ya después de estos, esta historia musical que nos contaste en el primer bloque, pues caíste con una banda, ¿no? Que se hizo llamar, que se autodenominó La Roña. Y cuéntame un poquito cómo fue que surgió ese, creo que hay poco documento y eso sí me gustaría como a veces como hasta trabajar un poco en ello, porque efectivamente son la otra canción, la canción roñosa, la que saca ronchas y la que te tienes que rascar y que le hacen todo el fuchi. Sin embargo, creo que hay quienes tienen un trabajo letrístico y también de la guitarra, pero me gustaría más que tú nos platicaras acerca de este pensamiento, que no sé si fue pues más bien como arbitrario o surgió de una manera más espontánea, y qué es lo que se traían en manos también con esto de lo que hoy conocemos como La Roña. A ver, platícanos, ¿y quiénes eran y cómo se integraron y cómo se inician y qué rollo, qué tanto traían en la cabeza, porque estaban más jovencitos todavía? Sí, pues fue fin de siglo que estábamos muy juntos por la cuestión de que escribíamos cosas distintas. Eso fue lo fundamental, lo que nos hizo pues que nos separaran, porque nosotros no nos separamos. Nosotros llegábamos a los toquines de los fresas y se sacaban de onda, se espantaban con las rolas de los compas, con las rolas mías, con la interpretación teatral que traíamos, porque para nosotros siempre fue muy claro que había una escena. y nos daba hueva el cantautor con su guitarrita, que eso era lo que queríamos también romper con eso, de que tener que llegar a ver a un güey con su lira, ¿no? Nos daba hueva. Entonces llegábamos nosotros medio disfrazadones y hacíamos nuestros temas peludos, diríamos. Así le decíamos entre nosotros, ¿no? Son temas peludos porque pues no eran temas de agrado, eran más bien crítica social, ¿no? Que mucho de la música que ya no se hace es justamente la crítica social. Se construye en base a ideales utópicos y mamones, pero nunca se juzga el lado negativo de una sociedad que no sabe ni dónde chingados está parada, ¿no? Nosotros éramos esa voz. Nosotros habíamos decidido escribir canciones que hablaban de las cosas gachas de la vida, ¿no? De las cosas que sí pasan en el barrio, y más allá de querer idealizarlo, lo plasmábamos porque era un trauma social. Yo, por ejemplo, compuse Cherry, que es una canción que me fui a los grupos de autoayuda a componerla, ¿no? A ver cómo les había vivido a los de AA, a los neuróticos, a toda esa banda, ¿no? Que pues se juntan a catarsis y avientan roña así por demás, ¿no? Diría yo. Sin embargo, dentro de eso hay mucha cosa vivencial, y salió el personaje de Cherry, por ejemplo, ¿no? Que es una niña que es abusada por sus padres y por la vida, ¿no? Ya se va a la calle y le pasan mil cosas, se embaraza, tiene hijos que al final los corre de su casa. O sea, son escenas que mucha gente ha vivido, son cosas de las que nadie quiere hablar, güey, ¿no? Y ese tipo de canciones pues no les gustaban, güey, porque llegaban los fresitas y te amo, te extraño, te olvido, y pagaban 200 varos por ver esas mamadas, ¿no? Entonces llegábamos nosotros y decíamos, chinguen a su madre, ahí les va mi rola, ¿no? Y les aventábamos la roña, por eso le decíamos, nos hicimos llamar la roña, porque llegaba Haydn con los abusos infantiles, ¿no? A decir cómo la gente abusaba de los niños, cabrón, ¿no? Y no es bonito, güey, pero es algo neta, y por eso éramos la roña, porque llegábamos con pinches temas que le han partido su madre a la sociedad mexicana, güey, ¿no? No somos un grupito de güeyes caime bien, como toda esa bola de güeyes que yo también admiro de alguna manera. Sin embargo, yo estoy en la canción contestataria, en la canción que dice lo que sí pasa en la vida, ¿no? Y dentro de eso está Héctor alias El Hax, que hizo una canción llamada La Tía Chonita, que es un emblemático tema de una viejita que pues ya nunca pudo hacer su vida, y los traumas que puede tener una persona mayor alguna vez, ¿no? Que también los pasamos como algo chido al final, ¿no? Porque pues la gente tiene que vivir feliz como sea, ¿no? Claro. Y todo esto era para poder sacar los traumas sociales de toda nuestra época, porque nosotros veíamos cómo todos querían triunfar con una canción bonita, ¿no? Y a nosotros nos caía mal ese pedo de que se vendiera tanto eso, y la banda que hacía rola honesta ya dejó de escribir. Ya no se escuchaban canciones de protesta, ya no se escuchaban canciones contestatarias, ¿no? Eso era lo que a mí me había gustado del rupestre. Uh-huh. Por eso yo me hice buscarme las amistades de Rafael Catana, de Carlos Arellano, gente que es muy buena en lo que hace y que también es un tanto contestataria. Diría yo más poética que nosotros, porque nosotros éramos más ñeros, pero estaba bien hecho nuestro producto de igual manera, y no podíamos grabar nada, nadie nos apoyaba, nadie nos quería dar espacios. Tuvimos que abrir nuestro propio espacio, ¿no? Hacer nuestro propio grupo, y a la larga pues nunca pudimos hacer gran cosa, no se pudo, porque todos están en ese pedo, ¿no? Incluso ahora la gente ya no entiende la canción contestataria, solo queremos hablar de lo que hacen los personajes de la tele, el presidente y sus pinches novelitas políticas, güey, ¿no? Qué chido, pero nosotros no vivimos así, México no vive como viven los presidentes, ni como viven los gobernadores, ni las pinches estrellitas de la tele, güey. Por eso hicimos esas canciones, ¿no? Y tenemos, cada quien tiene como que su disco por ahí. Nadie pudo grabarlo bien por lo mismo, porque eran canciones peludas, diríamos. Y por eso nos hicimos La Roña. Y esa es nuestra triste historia, ¿no? Diríamos, ¿por qué nos hicimos una costra que nadie peló jamás, no? Pero no nos importó, porque para nosotros es la vida. Es la vida, no es el logro de un dinero, de una carrera fresa, ¿no? no nos importa caerle bien a nadie, nos importa que el pueblo tenga una expresividad. Y por eso hicimos ese movimiento en fin de siglo. Actualmente ya cada quien pues se dedican a escribir, la mayoría de mis compas solo escriben, hacen una que otra rola, pero si tú te les buscas tienen libros, ellos escriben mucho, ¿no? Hax escribe mucho y es muy bueno, pero hace pocas rolas, igual Haydn, o sea, tienen libros enteros, chingones, ¿no? Diría yo desde mi punto de vista, que rescatan todo este concepto del que me refiero con la roña. Pero como cancionistas se dieron un alto, ya no siguieron. Yo aferrado con la rítmica y la melodía, yo sigo, ¿no? Yo sigo. Pero también tengo un gusto por estar bien, estar en paz y bueno, ahora le busco más ritmo a la música. Sin embargo, sí mi interés es comunicar más allá de lo bonito. Sí. Oye, ¿y en qué momento salió el nombre? ¿La Roña? Sí. La Roña se nos fue dado. Haz de cuenta que en Tlanepantla había un café que se llamaba El Estrés. Ajá. Y ahí el chino era nuestro compa y nos dio chance, ¿no? Porque ese güey tenía una mente, diría yo, pues europas, ¿no? Ese güey ya podía disfrutar de más cosas en su mente. Y nos daba chance de hacer eventos ahí, ¿no? No nos iba bien porque la neta no nos iba chido, pero nuestra idea era ponquetear, ¿no? Era hacerlo real. Y ahí fue donde empezamos a actuar y la gente que nos iba a ver, llegaron poetas urbanos de varios lugares que nos pusieron así. Dijeron, vamos con la Roña. Entonces de repente éramos la Roña ya, ¿no? Y se nos quedó así como un emblema de canciones que no son gratas, pero que están chidas, ¿no? Nos gustó, no nos importó. Así sucedió. Oye, ¿y quiénes son los que, digamos, los de la Roña, los más importantes o los que inician? ¿Quiénes serían los más, cómo se llama, los más destacables de esto? Pues, ¿a quiénes mencionarías? Desde mi punto de vista, Haydn Hernández de Chihuahua, él es un gran roñero, diría yo. Sí, él llegó con mucha influencia y nos influenció a todos de muchas maneras, con su teatro, con su escritura. El Hax, Héctor alias El Hax, que es él es básicamente más escultor, es un gran poeta del underground, y él muy, muy culto, nos instruyó a muchos en la lectura subterránea, con los infrarrealistas, por ejemplo, nos pusimos a estudiar a los infras, y una serie de poetas sudamericanos que también traían una onda parecida, ¿no? De ahí surgieron muchos movimientos de poetas que acabaron haciendo libros de la banda, ¿no? Diríamos, de libros de... Si tú llegabas con tu libro, eso viste, lo publicaban, ¿no? Obviamente, pues cada quien se rascaba con sus uñas, ¿no? O sea, ellos vendían lo suyo y tú, si podías lo tuyo, pues chido. Pero pues había una manera de moverlo, ¿no? Yo llamaría, pues sí, al Hax, al Haydn. Y pues yo con Alice hice buen rock and roll porque asumí un personaje diverso, de la diversidad, el cual era un aspecto teatral para mi personaje. Oye, oye, Hugh, ¿qué te parece si eso lo hablamos en el siguiente segmento para dejar material? Porque también ahí nos han platicado y se ha mitificado también ese personaje. Y mientras vamos con una rola, vamos. ¿Cuál sería? Vamos con un country sound. Yeah, esta canción la compuse para los tramos difíciles. Cuando sientes que no llegas a tu destino, ¿no? Que se te hace largo el pinche camino. Y bueno, esta canción es un country. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Hugh y regresamos en un momento. Camino tan largo y duro como es, sigo avanzando, no me doblo, no me caigo, ni una queja, ni una mueca. Soy si hace lluvia o frío, llegaremos al destino hasta el final. Compañía. Atravieso el camino, tan largo y duro como es. Llueve, truene o relampague, caiga fuego, caiga nieve, llegaré. Llueve, truene o relampague, caiga fuego, caiga nieve, llegaré, llegaré, llegaré, llegaré, llegaré. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Hugh, regresamos a esta emisión. Y bueno, pues aquí el Hugh ya sudando, aquí con toda la intensidad. Se está poniendo muy chido aquí. Oye, y nos estabas platicando justo de este personaje que a nosotros como Música Híbrida ya nos había hablado, pues no solamente Haydn, alguna plática que hemos tenido con Hax, pero entre ellos Keyboard, Jorge Gallú, el buen Vargas, el Memo Vargas, que todos ellos de alguna manera llegaron después y pues los marcaron prácticamente, ¿no? Pero ellos siempre me hablaban de alguna manera, también algunas otras amigas hablaban de este personaje que para mí fue como un tanto sorprendente, porque tú jugabas con este personaje de Alice, ¿no? Y bueno, yo no quiero platicar más allá porque de repente pues solamente me llegan esos rumores, pero platícanos por qué salió ese personaje, cuál era el objetivo y por qué también toda esta manera de trasvestir el personaje, cuál era ese meollo y aparte cantando, ¿no? ¿Qué onda? A ver, cuéntanos, porque esa parte es como para nosotros bastante importante, pues escucharla de viva voz, ¿no? Ok, sí, claro, bueno, yo siempre fui un tanto muy feminista, ¿no? Uh-huh. Siempre estuve consciente de que la mujer tenía un papel duro en la sociedad y en el arte no tenía espacios. Cuando íbamos a cantar siempre íbamos puros güeyes, ¿no? Siempre estábamos puros hombres y no había morras que tocaran, ¿no? Y para mí era como darle ese extra, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer a Alice, ¿no? Alice, pues bueno, ¿qué hace, no? Alice va como una chica, ¿no? Una chica transvestida, diríamos. Y bueno, todo esto es una personificación para abrir espacios, ¿no? Espacios sociales de que en la misma calle, cantando en la calle, me confronté con autoridades, con gente que tenía broncas con este tipo de personas, diríamos, y con la mujer en general, ¿no? Sobre todo. Entonces, Ali surgió como una contestación a toda una generación que terminaba un milenio, ¿no? En la cual no había mujeres cantando, ¿no? Entonces me puse a hacer algún par de temas para Alice, como es La Reina de la Noche, que fue un tema que grabé, que gustó mucho y que para muchas mujeres me agradecieron haber hecho esa canción. Y bueno, habla de la sensualidad de la mujer, la canción, de eso habla, ¿no? Es un tema que proyecta estas cuestiones. Y las mujeres que en ese entonces cantaban, pues hacían otra cosa, ¿no? Sí. Y casi nos juntábamos, ¿no? O sea, éramos muchos hombres, te vuelvo a repetir, ¿no? Y siempre éramos, era lo mismo. Para mí fue socialmente abrir un espacio para la mujer, defendiéndolo desde mis propios zapatos, ¿no? Decir, no lo va a hacer nadie, güey, ¿no? Lo tienes que hacer tú. Y ese espacio va a estar mientras tú llegues y te plantes con un talento a proyectar, ¿no? Hacerlo con ganas. Y porque pues locas hay muchas, diría yo, ¿no? O sea, hay mucha banda que se trasviste de noche y hace su desmadre y no hace nada, ¿no? Más que jotear, diría yo. Pero la cuestión de Alice es un personaje que tiene un fin cultural, un fin en el cual buscaba romper con la discriminación, tanto hacia la diversidad como a la mujer, y tanto la misma mujer y el mismo diverso que fueran más allá, ¿no? Que la mujer se atreviera a ser artista y estar enfrente de todos. Ese era uno de mis grandes objetivos, era que las mujeres se animaran, ¿no? A decir, yo voy a ir a cantar mis rolas, yo voy a ir a hacer arte, yo voy a tomar la calle como mujer y cantar. Esa era como una ansiedad que yo tenía en mi corazón, y por eso surgió Alice, ¿no? Por hacer vivir estos ideales. Y bueno, yo vengo de una familia donde yo me crié con mi mamá y dos hermanas, ¿no? Para mí era darle aliento a mi familia, ¿no? O sea, cuando ellos vieron a Alice, mi familia supo de Alice. Te lo juro, güey, o sea, fue algo bien chido, ¿no? Continuando con esto, ¿con qué rola vamos a seguir, Hugh? Vamos a cantar un tema para... se llama Te vas sin mí, esta rola, ¿no? Es para cuando te deja tu pareja inesperadamente. Pues recuerden, estamos aquí con Hugh en Música Híbrida y regresamos en un momento. Te puedo detener, te vas sin mí, tirando mi corazón al mar. Ah. Te vas sin mí y no hay nada que yo pueda hacer. Te vas sin mí, como un ave que se pierde en la inmensidad. Te marco al celular y no contestarás, echándome al olvido. Te busco en cualquier parte y no te puedo encontrar, sintiendo este vacío. Te supe comprender, es lo mejor. Sin ti todo es tan oscuro. Te vas sin mí y no te puedo detener. Te vas sin mí, tirando mi corazón al mar. nada que yo pueda hacer. Te vas sin mí como un ave que se pierde en la inmensidad. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Hugh. Y bueno, después de toda esta historia que nos comentó, pues después de todo esto, después te fuiste a Guadalajara, ¿no? Y también armaste toda una aventura por allá. Y también supimos que estabas cantando con una banda de heavy, algo así. Cuéntanos cómo te fue toda esa experiencia, porque pues de alguna manera pues ya pisaste como escenarios también grandes y eso también es como parte de la vida y como parte de tu experiencia, pero ¿qué tanto te ha dejado y qué tanto puedes asumir como que estuvo chido, pero también, pues no sé si también toda esta parte de la parafernalia tenga su parte chida o tenga la parte oscura? ¿Cómo te fue? Cuéntanos un poquito acerca de todo este proyecto en el cual estuviste y qué onda, qué pasó por allá. Bueno, pues llegué a Guadalajara con la idea del Hugh, ¿no? De gitano mexicano. Me enamoré de mi esposa actual, que es Araceli Zahara, ella es bailarina de danza árabe, y con ella hicimos un dueto de reviviendo el personaje ahora del gitano, ¿no? Después de esto me salió en la oportunidad de cantar rock en Guadalajara con una banda que se llama Metode. Entonces, los Metode me invitaron a grabar unas rolas con ellos, y pues grabamos 11 rolas, más o menos, 11 temas, y bien chidos, pude estar en la producción de todo el disco, ¿no? De la grabación de todas las canciones, hice muchas voces para cada canción, ¿no? No sabía yo que tuviera tantas voces cada canción, pero al final sonaba bien chido. Entonces, pues todo esto es experiencia, ¿no? Que me enseña a mí a producir un disco chido. Con ellos tuve el apoyo ¿cómo se llama? Él es Aldo se llama, este vato es un gran guitarrista, ¿no? Él produjo pues la música del disco. Uh-huh. Y pues también tuve mucha convivencia con él en directo para componer, y le aprendí algunas cosas de la guitarra eléctrica que toca genial el vato, ¿no? Entonces, ahí con Metode pues está la producción, está en la red esa música, y con ellos pues cantamos en el Teatro Diana, que con Los Rostros Ocultos, alternamos, y pues fue una gran experiencia cantar en el Teatro Diana por el audio y todo, ¿no? Para mí, yo era el vocalista y pues fue bien chido escuchar tu voz, ¿no? Así, en todo el lugar. Fue padre. De ahí nos salió un toquín con Kenny Los Eléctricos. Ajá. Por allá tocamos y venimos a parar acá al Lunario en un aniversario de Kenny, donde llegó todos los invitados de Kenny, ¿no? El Aragán, no sé, el Charlie Montana, llegó el vato de Café Tacuba, los de Azul Violeta, llegó un chingo de gente, ¿no? Armando Palomas, y ahí los conocí a todos. Nosotros tocábamos pues así como heavy rock, como speed, ¿no? Tocábamos rápido, estaba bien chido el proyecto. La mayoría era rock urbano de la gente que había ido. La verdad sonamos muy bien, estuvo muy bonito el concierto por toda la gente que conocí ahí, pudimos convivir y bueno, eso fue en el Lunario hace el 2015, pasó todo eso, 2016. Y bueno, de ahí ya yo me separé porque no quisieron grabar mis canciones. Uh-huh. Yo quería que me grabaran un par de temas, no se pudo, entonces bueno, pues y yo más bien ando sobre eso, ¿no? Sobre poder grabar mis canciones, pues tengo un chingo de rolas, ¿no? Ajá. Más que cantante, yo ya tengo pues mi obra y quiero promover mis temas, no solo es rock, a mí me gusta la cumbia, el country y yo ando promoviendo estos ritmos, ¿no? A mi manera porque son beats que no están en cualquier lado, o sea, lo que la gente va a escuchar con el Hugh siempre es un beat que no es tan comercial y que mereciera ser comercial. No, son estudios que yo he tenido de la música, como tanto de la cumbia como del rock o del country, que son mis favoritos. Oye, pues esto sí es mala onda el que no te quieran grabar tus rolas, ¿no? Porque pero ¿alguna vez trataste de entender por qué no lo harían? Bueno, pues yo lo que entendí es que la producción del grupo ya estaba hecha, ¿no? Entonces, no querían partir el pastel en más cosas. Fue así como algo muy rápido. Y pues yo nada más llegué a cantar y si solo se ocupaba eso, pues solo eso. Y tan, ya yo hice mi proyecto después. Regresando un poco, ¿y esto del gitanismo qué onda? ¿Cómo se da? ¿Por qué se da? ¿Sigues en la onda? Ahorita lo nuevo es entonces el gitano. ¿Cómo va ese proyecto, Hugh? Es este proyecto que traigo, para mí ya es como estar incluyendo la figura femenina y la canción, ¿no? Es que haya un show. Lo que a mí me interesa es precisamente, yo creo que en la actualidad los shows están bien multidisciplinarios, ¿no? O sea, ya llegar y ver a un güey cantando o a un grupo haciendo su chamba es como lento. Necesitamos que aparte haya otras cosas, ¿no? Que haya más, por ejemplo, se fusiona incluso la exposición de pintura con la música, la proyección de cosas, ¿no? Cinematográficas, y esto es lo que ocupamos, ¿no? En realidad, ya ir a un evento donde va un grupo o una persona a cantar es limitar al público, y como artistas tenemos que estar pensando en que el escenario pues le caben más cosas, ¿no? Miles de ensueños que incluso visuales son necesarios ya. Y dentro de esto, yo trabajar con mi bailarina, diría yo, es para mí importante. Y no solo llevarlo a la rumba, que es como el lado gitano, a la danza árabe, que es lo que ella hace, sino para mí llevarlo al rock, a la cumbia y al country, que son cosas que tengo bien clavadas en el corazón y que me sacian tanto que quisiera compartirlas, ¿no? Y a esto me refiero, que mi proyecto ahorita es más... es con ella, ¿no? Y con más gente. Quiero estar en proyectos, por ejemplo, con el Doggy y ella, porque el Doggy es un gran músico, ¿no? Es otro personaje que desde la prepa nos conocimos, ¿no? El Doggy y yo. Edgar Rusiles, el Doggy, le dicen. Y bueno, él se ha vuelto un gran músico. Y lo que a mí me gusta de él es que él agarra la guitarra y hace ruidos, ¿no? Le pone alambres, le pega, le saca sonidos ahí. Agarra un ventiladorcito y hace trémolo con un pinche ventiladorcito mientras está requinteando. Y me encanta ese pedo musical, ¿no? Que sea sin pedales, que la gente vea la guitarra ahí atorada con cosas y no sabe de dónde sale el sonido, ¿no? Uh-huh. Es bien chido esa parte para mí porque está naciendo un sonido natural, no lo está sampleando, ¿no? Está en vivo haciéndolo él. Entonces, todo esto me parece que es algo que puede nutrir mucho a la juventud de un país como México. Un país donde si tú de veras quisieras encontrar estos sonidos, pues mucha gente siente que no puede porque todo hay que estarlo bajando de la red, digitalizándolo. Y no, la pinche realidad tiene mil sonidos que nadie quiere pelar, ¿no? Porque todos estamos con el botoncito de play. Entonces yo, para mí es importante educar al público en cómo recibe la música, en cómo recibe el arte, porque el público solo quiere disponer del arte y no, el público es ignorante. El público debe saber que está para aprender del artista, no para evaluar a un payaso que me gustó o no me gustó su chiste o su show. respetando desde luego a mis amigos cómicos, desde luego, ¿no? Hablando, pues, en que se trata mal al artista porque se sobrevalora la digitalización del sonido. Y esto es algo que a mí me parece importante recapitular siempre en México, que es un país donde el pueblo tiene tanto talento más que los que se dicen artistas. Y para ellos es para quien yo expongo mi obra, que es así a mano, con guitarra en mano, cantando yo, tocando yo el pandero, que colgando mis instrumentos, ¿no? Como gente como el Doggy, que hace música así rara, con un instrumento tan ordinario que pudiera ser una simple caja de guitarra, pero no hay límites, ¿no? Y esto es el proyecto que yo quiero, es que demuestre que no hay límites en la realidad, ¿no? Que la escena necesita realidades, no solo digitalizaciones perfectas, ¿no? Y esto es para criticar al público en general, ¿no? Porque ellos creen que critican al artista, pero no tienen una educación para poderlo hacer. En realidad el artista es el que se expone y de esa manera educa y construye una sociedad. Pero en estos momentos el artista está relegado al gran escenario o al clasismo. Y entonces, si no estás en grandes escenas, no nomás no te dan chamba, sino que te agarra la pinche policía porque eres un pinche mugroso que está estorbando en la calle, güey, ¿no? Y no te dejan trabajar, ¿no? Cuando tú ni basura dejas, ¿no? El artista no anda dejando ni empaques ni envolturas por su trabajo. El artista popular llega y canta y se va, es efímero. No tuviste ni que contratarlo, güey, ¿no? Llegan los artistas de la calle. Y eso es lo que yo creo que es realmente el arte. Cuando podemos vivirlo en directo con la sociedad, no solo quererles vender un esquema estereotipo. Y eso es lo que en realidad haría ver que una sociedad vivió con arte, ¿no? Así es. Entonces, viéndolo ya desde este punto, estamos dándonos cuenta que somos pobres. Que es lo más fatal, ¿no? Sí, es fatal porque el mismo artista sale mal, lo encierran en la cárcel por hacer su trabajo, ¿no? Cuando México es libre de expresión, y cuanto más el artista que necesita el pueblo escuchar el arte de todos. Oye, Hugh, ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Cuál sería? Simón, pues vamos a echarnos una rola para agradecer la compañía. Esta canción se llama Gracias por estar conmigo. Bueno, pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Hugh y regresamos en un momento. La vida es una nube de smog, invierno gris, mi aroma de flor, mi jardín de amor, el cielo azul y despejado, gracias por estar conmigo. A tu lado, eres la paz que no había imaginado. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, con amor calmas mi guerra interior. Sin ti todo es apatía, soledad y supermercado. La vida es un encierro vil si no estoy a tu lado. Soy noche sin luna, lobo enfermo y exiliado. Mi jardín de amor, el cielo azul y despejado. Gracias por estar conmigo. Volar juntos a tu lado. Eres la paz que no había imaginado. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Hume. Y bueno, pues ya vamos por el último bloque. De verdad que ha sido una entrevista un tanto larga porque se nos ha apagado la grabadora, la plática y todo eso, pero de verdad que ha sido como también muy alimentadora desde toda esta perspectiva que tienes, Hugh. De verdad que, bueno, también Música Híbrida ha tenido como una especie de editorial en donde pues tampoco nos agrada. Y no es que no nos agrade, sino que sí, también respetamos el trabajo de quienes hacen canción, pero de aquellos que pues es como una canción superflua, sin mucha roña, como dirían, sin mucha carne, como que no nos interesa tanto, ¿no? Sin embargo, creo que el trabajo tuyo, el trabajo de otros músicos, entre ellos al Haydn, a Hax, que no se ha dejado entrevistar todavía, pero sabemos que hay otra producción de canción, que se puede hacer una canción. ¿Para ti qué sería una buena canción, Hugh? Bueno, para mí una buena canción es una canción que la gente puede recibir con agrado, que te alimenta de alguna manera, te da una experiencia pues del autor, ¿verdad? Del autor te da y pues una música bonita, una interpretación interesante. Pues hay varias maneras, ¿verdad? Que pudiera ser un gran tema. Pero sí creo que hay que promover pues la libertad de expresión y las mejores formas posibles. Oye, ya para terminar, cuéntanos un poquito si ya tienes discos, hace rato mencionaste, pero ¿cómo va esa parte de la producción? ¿Hiciste discos de manera oficial o todos son demos? ¿Cómo va todo ese proyecto y dónde podemos encontrar tu material justo, Hugh? Bueno, tengo material en el soundcloud.com/elHugh. Ahí tengo unos temas que es de lo que he podido grabar, pues sí, en estudios. Aunque, pues sí, espero retomar algunos temas para pues grabarlos con banda, con todo. Y lo que ahorita estoy buscando es subir mis canciones al YouTube y a las plataformas digitales, ¿verdad? Para que las puedan escuchar. Sin embargo, yo creo que si a la gente le gusta mi obra, pues donde vean que el Hugh toca, acérquense porque ahí va a haber algo interesante. Sí, yo creo que tienes razón también en esta parte en que creo que hay más videos que tocadas, o más bien hay más videos de las tocadas que público en las tocadas, ¿no? Sí, y creo que eso también pone un tanto en riesgo también el trabajo de todos ustedes, ¿no? Sí, en realidad yo exhortaría al público escucha que se comprometa con su artista cuando este tiene un trabajo profundo, como puede ser el caso de algunos de mis compañeros. Y me incluyo porque la verdad me he dedicado únicamente a esto, con todo el afán de ser amigo de todos, con todo el afán de nunca estar en contra de los movimientos, aunque no se me apoye, porque es verdad que no se nos ha apoyado, como bien dice, se hace el club de Toby cada vez que surge un movimiento y no se puede ampliar el espectro. Necesitamos hacer un documental en el cual podamos exponer pues todo este trabajo que sí hicimos y que nadie más se atrevió a hacer, que fue exponer el Vox Populi y la canción del pueblo para el pueblo, que fue para mi gusto el fin de siglo, los boleros de fin de siglo. Sí, que eso también, digo, afortunadamente hemos sido testigos, digamos, de esta, pues de la colita que ha quedado, ¿no? De todos ustedes, de las menciones que hemos ido recabando a partir de, pues, muchas entrevistas de cantautores y que, pues, para ustedes, pues, de alguna manera, y que ahorita, pues, ya tienen como una carrera, pero, pues, no dejan de mencionarlos, ¿no? Y bueno, y nos da gusto, y Hugh, pues, ¿en dónde puede la gente contactarte? ¿Dónde puede hablarte? ¿Dónde puede, pues, seguir todo esto que estás haciendo? En mi Facebook, el Hugh Latino, XIU, espacio Latino, Hugh Latino, ahí me encuentran en el Facebook, es contacto directo, no hay nada más allá. Yo les digo, ahí publico mis tocadas, tengo mi página del Hugh en Facebook también. Y es donde más publico la realidad de lo que hago, digamos, ¿no? O sea, promover un evento en directo. Ahorita voy a andar aquí un mes en el distro y luego pues me voy a la costa porque allá la verdad es que es bien recibido mi trabajo por los extranjeros y me va muy bien en la costa a mí. Aquí en la ciudad a mí no me va bien porque todo está dado, ¿no? O sea, yo quiero llegar a pedir un espacio y me dicen que en un año me lo dan, ¿no? Pero en un año yo creo que hasta el dueño ya cambió, sí. Está bien cerrado este pedo. Yo no me gusta ahorita cómo está esto de la industria de la canción, porque no hay manera de meterte, ¿no? Ni con que tengas 20 años haciendo rolas, ¿no? Eso es lo que me hace a mí irme a la costa, porque en la costa, pues lo que se canta bien, se toca bien, se paga bien. Oye, pues nos da mucha alegría que hayas aceptado esta entrevista, Hugh. De verdad que también de lo poco que nos hemos conocido y de lo poco que hemos oído en vivo tuyo, pues nos ha gustado mucho y por eso también de ahí esta invitación. Y de verdad que qué bueno. Y bueno, pues también desearte mucha suerte, ¿no? Porque sabemos que no es una carrera fácil, pero bueno, sabemos que también tienes talento y todo ese rollo y pues sabemos que te va a ir bien. Y bueno, ya para despedirnos, ¿con qué rola te vas a ir? Me quiero despedir con una canción que se llama Volar. Esta canción la quise grabar con las bandas de rock, no he podido y lo he denominado rock acústico por consecuencia. Y con mucho gusto, ¿verdad? Para toda la banda rockera, esta rola de Volar. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para los dos últimos programas que ya... para terminar esta tercera temporada y terminar nuestros y llegar a los 300 programas de música híbrida. Así que los dejamos con esta rola. Hasta luego. Volar es alcanzar el cielo, cual ave que migra al sur, flotando en el viento. ¡Ah! Atravesar el cielo como una estrella fugaz, incendiando el firmamento. ¡Ah! Volar y atravesar galaxias en una nave estelar, cruzando la eternidad.